la noticia. No puedo vivir. Corramos a recibirla. Me levántate. Otra. Abre tú. Pon flores en tú. Canta una canción. Momento eje. Otro. Padre nuestro, tú que estás, que nos llaman la verdad, haz que el reino quedas tú, Señor, llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu hijo nos dejó. Ese amor, ese ya con los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El Señor esté con vosotros. Cordero de Dios.